pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Solo di. Soy yo. Bienvenidos a... ¿Y vos qué estás pensando? Les habla Pablo, aquí al lado está... Ailey. Con su sonrisa, con su risa. ¿Cómo andas, Ailey? Bien, hace calor. Bueno, estamos en el programa ¿Y vos qué estás pensando? En Radio Nauta, de 7 a 8. Se pueden comunicar, Radionauta está en el 106.3, se puede escuchar por internet. Mucha gente quizás está escuchando por internet a en radionauta.com.ar, encuentran el link. ¿Qué más decir? Y la página del Facebook, que es ¿Y vos qué estás pensando? Y el Instagram, que es @ ¿Y vos qué estás pensando? Y si no, al celular de Pablo o al mío, nos escriben y nos dicen ¿Y vos qué estás pensando? Claro, y nos dicen qué es lo que están pensando. Ahí subí una foto al Facebook y al Instagram de una calle de la ciudad de La Plata. Tienen que adivinar dónde fue sacada esa foto. Y así voy a hacer. Todos los martes voy a sacar fotos y tienen que adivinar dónde fue sacada. Y el que adivina tiene un premio. Pensé que era Buenos Aires porque vi como mucho... Pero no. No, es la ciudad de La Plata y adentro del cuadrado además. Bueno, Ailey, ¿cómo te fue en la semana? No me acuerdo. ¡Ay, qué bien! Me parece perfecto, es lo mejor. Soy como un pescado. Yo me olvido las cosas. Igual, eso del pescado no sé si es un mito, porque ¿cómo hacen para verificar que un pescado se olvidó las cosas? No sé. Para mí es incomprobable, te voy a decir. Dicen que comer pescado hace bien a la memoria. Sí, porque tiene los fosfatos. Claro. El fósforo, no sé si son los fosfatos. Bueno, entonces... Incomprobable también. Hay una contradicción ahí. Hay una contradicción, creo yo. No, pero lo tiene en el cuerpito. Es como el chiste de la gallina. Nunca alguna vez... La gallina o el conejo, si viste con alguno con anteojos. Claro, no. No, entonces come maíz o zanahoria. Es muy mal el chiste. Resulta que estuve hablando con mi sobrino. Sí. Le mando un saludo a mi sobrino Nicolás, que es muy lindo. Hacemos canciones con palabras que son insultos y nombres de partes íntimas cada vez. ¡Qué lindo! Sí, nos re divertimos. Es muy divertido. Es liberador para un nene poder decir. Para mí también. Sí, igual eso solo se puede hacer dentro del auto de la tía. Ah, ¿afuera del auto de la tía no? No, de afuera del auto de la tía todos hablamos con Pip. Ah, muy bien. ¿Y vos, Pablo, cómo te fue? Bien. ¿Viniste de yoga? Sí. Bien, anduve en yoga, qué sé yo. Estoy medio enyoguizado, pero también medio corriendo, entonces, así. Traje para compartir unas poesías. ¿Vos qué decís, da? No sé si querés ahora, si no vamos a una canción y después a la vuelta. Y después. Como vos digas, caballero. Como quieras vos. Bueno, dale, después, después. Mientras vayan comunicándose y fíjense la foto, que es un lugar re fácil. Sí. Es re fácil de lugar. Tienen que... Si no la adivinan, les doy una pista. Pero primero piensen, hasta el próximo bloque. Y si no, después les doy una pista. Y bueno, yo bien, estuve muy bien y contento. El domingo pasado en el festival este donde estuvo tocando Daniel Massa, muy lindo estuvo. No sé quién es Daniel Massa. Daniel Massa es un... Nosotros pasamos una canción de Daniel Massa acá cuando, creo que hace dos programas pasaron Eres para mí, que es una... Es de Venegas, pero la... Venegas es, ¿no? O Vanegas. No sé quién. Hay Venegas y hay Vanegas. La mujer está... Bueno, se me fue el nombre. Pero eres para mí, me lo ha dicho. Esa es Vanegas, me parece. Bueno, él hace una reversión, pero más tiki tiki, más movidita. Sí, me acuerdo. Muy bella. Bueno, y él vino a tocar desde nuestra hermana Uruguay. Y nada, estuvo lindo. ¿Acá en el Olga? No, en Galpón de las Artes, ahí en 71 y 13. Así que estuvo bonito y anduvimos ahí con los libritos, todo. Así que bien, medio corriendo, medio... Se parece que se está por estallar el mundo. Ah, sí. Otra cosa interesante que pasó es que cambiamos de mes y no cobramos el aumento de los docentes universitarios. Bueno, los becarios de no sé qué beca, creo que es la de agencia... Tampoco. Cobraron menos que el mes pasado. Claro. Pero el mes pasado ya cobraron sin el aumento del anterior mes y ahora cobraron menos que el mes pasado. Y le voy a citar la fuente, que es Ariel González, porque después se enoja cuando no cito la fuente. Es terrible. Sí. O sea, hay gente que está cobrando menos que y yo digo, pero fíjate el bruto. Me dice, nosotros no recibimos recibo de sueldo. En agencia, claro, es verdad, en agencia no recibí de sueldo. O sea, que te pagan lo que se les canta y ahí vas. Yo no sé cómo va a seguir esto, pero digamos como que estamos en una etapa media... El dólar baja y la nasta sube. Está todo raro. Sí. Bueno, ¿querés que vayamos rápidamente a la canción que nos toca? Vamos al primer tema que pusimos al Flaco Spinetta para comenzar este día de hoy, este programa de hoy, y con la canción Atado a tu frontera del disco Pan. Thank you. 106.3 radionauta.com.ar. Volvimos al aire con ¿Y vos qué estás pensando? Está la cortina de Egli, pero íbamos a leer poesía. No sé qué hacemos. No sé, lo que vos quieras, yo tengo el tema preparado. ¿Qué tema trajiste, Egli? Ay, pero ¿o lo largo o no lo largo? No puedo largarlo por la mitad. Yo creo que lo tenés que largar. Bueno, te hago una pregunta, Pablo. Dale. ¿Vos te resistís a algo? Chan, chan, chan, chan, chan. ¿Si me resisto a algo? Sí, sí, ejercés la resistencia. Creo que no. Va, es como a veces sí. No sé ahora, no me puedo poner a pensar en qué. Viste que se usa mucho en la política la de la resistencia, está la resistencia peronista, que no sé a qué se resiste. O sea, de verdad no sé a qué se resiste, no es que. Y se usa también la resistencia de las disidencias, o la resistencia trans, o la resistencia de la diversidad. Sí. No es una palabra, resistencia. ¿Eh? Que es como, se usa como una palabra así que tiene mucho marco. Como claro. Resistencia suburbana. Esa es una banda. Una banda, sí. Pero, claro, yo la otra vez fui a un evento donde se leía poesía marica. Y hablaban mucho de la resistencia marica, o de la resistencia trans, o de las diversidades. Y me quedé medio pensando, ¿no? O sea, este lugar de la resistencia. Sí. Y me preguntaba si desde el feminismo o capaz desde lo personal, yo como que me puedo ubicar en algún tipo de resistencia. ¿En qué pensabas? Yo creo que no. Yo creo que no. Claro. No. O sea, no es que no tenga nada. O sea, como que no sé cómo está usada la palabra. Igual uno entiende bien en el marco, en el contexto. ¿A dónde apunta? Cuando alguien... Claro. ¿Y a dónde apunta? Sí. ¿A dónde? ¿Resistencia? Claro, si vos decís la resistencia peronista. ¿Qué resistía? La ¿cómo se dice? Cuando niegan que la proscripción de Perón. ¿Qué resistían? Y sí. En ese caso estaban como... Seguían como... No sé, me dejaste pensando. ¿Qué es resistir? ¿Continuar en un sistema opresivo o que te limita? ¿Continuar ejerciendo tu libertad? Bueno, sí, tiene mucho... Me parece que debe tener muchas formas, ¿no? De pensarse la resistencia. Una por cada persona, pero... Sí, sí, pero... Me parece que hay algo de la política, resistencia. ¿No? ¿Qué significa? Y para mí persistir con un ideal... Claro, o sea, la resistencia marica, por decir esta, porque es la que estábamos, digamos, estaba siendo nombrada en ese lugar, que es la resistencia de, o sea, seguir siendo lo que somos a pesar de que no nos dejan, a pesar de que no hay lugares para hacerlo, a pesar de que nos matan por esto. Sí, puede ser, sacarse el miedo, como, pero bueno, no sé. Me parece como muy interesante estudiar ese concepto, porque... También hay resistencias, cuando uno habla de resistencias, están las resistencias del status quo, ¿no? Uh-huh. Yo la primera vez que escuché la palabra resistencia, la escuché en un contexto de circuitos eléctricos. Ah, y sí, resistencia es... Y después te das cuenta que la resistencia nada, en realidad. Los otros componentes de los circuitos eléctricos, que son la bobina y el capacitor, son los que más se resisten, en realidad. Vos lo debes saber muy bien. El capacitor seguro. El capacitor se resiste a, o sea... Sí, no pasa corriente por ahí. Claro, cuando se carga no pasa corriente, pero además tienen el transitorio. Ajá. El transitorio es cuando pasan de un lado al otro. Sí. De un estado de no corriente a un estado de corriente, o sea, cargado, sí. De diferencia de voltaje a un estado de... Se resisten a ese cambio. Ajá. Esos vendrían a ser, siendo los sectores... Los sectores más... conservadores. Que son como capacitores. Y en cambio las inducciones... Todas se resisten. Las inducciones, una se resistía a la variable, a la variación de corriente, y el otro a la variación del potencial. O sea, por un instante. Y después entraban en régimen. Sí. Vos sabés que justo me hiciste acordar que un amigo me prestó el Tao de la Física. ¿El qué? Un libro que se llama El Tao de la Física. ¿Qué es Tao? Es una filosofía de vida de Lao Tse Tung. Mao. No, Mao. Lao. Sí. Lao. Ah, Lao. No sé. Escribió un libro que se llama El Tao Te Ching. Apunta como a... ¿Sabes qué? El libro intenta como hacer un paralelismo entre las teorías de la física moderna, en como así, como la cuántica y la relatividad, y su relación con las filosofías orientales. Re loco. Interesante. Dice que está muy, muy... Bueno, pero igual, volviendo nada a que ver con la resistencia. Volvemos a la resistencia. No, yo creo que igual las resistencias son resistencias hasta que se convierten en... Sin dejar de resistir, en generadoras de cambio. No puedes pasarte todo el tiempo resistiendo. Sí, sí, hay algo también con la palabra revolución, ¿no? Como que me parece como... Va, no sé por qué me hizo acordar a eso. Como una revolución es te deja en el mismo lugar en donde estás. Es como... es una vuelta. Ah. Una revolución es una vuelta. Y si vos das una vuelta, quedás en el mismo lugar en donde... Quedás mirando para el mismo lado. Nada que ver con nada, ¿no? Pero bueno, esto de cómo pensamos la revolución y la resistencia. Para mí, bueno, no sé. Es un poco la discusión en la que estamos enfrascados en los otros programas. Que para mí tiene que ver cuando lo peligroso de la resistencia es generar una resistencia contra un otro específico, ¿no? Uno resiste siendo lo que es, para bueno, mí. Bueno, ahí va, ahí me parece. Para mí que esa es la resistencia. Resistimos siendo lo que somos a pesar de que no tenemos lugar para ser lo que somos. Entonces no es algo resiste. Sí. Es algo que está en pleno movimiento. Bueno, pero igual la resistencia no necesariamente es algo quieto. Claro. Para mí es eso que resiste siendo lo que es a pesar de que hay gente que no quiere, que no lo deja, que no tiene espacios. Y más específicamente que los matan por ser lo que son. Entonces vos seguís resistiendo, ¿no? Como que vos resistís la normalización. Claro, lo que se resiste es la normalización, no el cambio, no la transformación. La normalización mal entendida, ¿no? Vos resistís digamos, la imposición de lo que es lo normal. Sí. ¿No? Yo me preguntaba siempre, me pregunto todavía porque... ¿Por qué es necesario visibilizar las disidencias, esas cosas? ¿Y por qué existen? Sí, te expanden el universo conocido. Sí, porque existen y porque tenés que saber que están ahí. No sé, como que yo pensaba la otra vez, esto es como un poco más amplio, pero pensaba. Yo me relaciono con una persona X cualquiera y de verdad no me interesa con quién se acuesta o... que otra persona le resulta atractiva o no. A menos que yo tenga un interés real en esa persona, la verdad que no me interesa qué hace con su cuerpo en general. ¿Está bien? Y digo, entonces ¿por qué tenemos que estar como tan pendientes de si esa persona está lo cual? ¿Por qué los colectivos de las disidencias sexuales insisten en la visibilización? ¿Por qué es necesario que se vea? ¿Por qué es necesario sacarlos de lo oscuro? ¿Por qué es necesario que las personas sepan que eso existe? ¿Por qué? Porque lo que sí se muestra es lo heteronormativo. Sí. Vos ves en cualquier publicidad, en cualquier ficción, en cualquier cosa, lo hetero sí se ve, se muestra. Si no fuera así, no tendrían que estar todos gritando que existen. Estamos acá, déjennos vivir y dejen de matarnos. Claro. A mí me parece que las resistencias hablan de eso, me parece. O sea, estas resistencias. Sí, porque sí. A veces parece como una... Cuando uno no está en el lugar del oprimido, tiende, porque no sé por qué, a pensar que hay una victimización del otro lado, que hay como que, ¿por qué? ¿Qué necesidad tienen de esto y lo otro? No, sí hay una necesidad. Es como cuando te cuestionan, ¿por qué la feminista tiene la necesidad de andar marcando todo el tiempo que son Y porque sí, porque hay opresiones que hay que ser visibilizadas. O sea, que si no las visibilizás, no las puedes desarmar. Uh-huh. O si no las visibilizás, parece que no existen. Sí. Y existen, y muchas, y existen muy frecuentemente, además. Entonces, como que es un poco como una idea sin completar, ¿no? Que traigo acá. Pero me parece que la resistencia a lo normativo en general, a lo hegemónico, a lo que está dado, a lo que te dicen de chiquito que es, o sea, cuando sos muy pequeño, ¿qué te preguntan? Cuando sos pequeño, cuando todavía no estás ni erotizado, ni sexualizado, ni nada, te dicen, ¿y tenés novia? ¿Te gusta algún compañerito si sos nena? O compañerita si sos nene. Y ya te heteronormatizaron, ¿entendés? Como que... Sí. ¿Te gusta alguno de tus compañerites? ¿Qué sé yo? Igual, no les gusta, son niños, déjenlos en paz. Déjenlos que jueguen a lo que quieran. Primero, ¿no? Pero hay como una... O sea, si no existiera tanto lo heteronormado, yo creo que las otras... Digamos, no habría necesidad de andar sabiendo quién se acuesta con quién, uh-huh, ni cómo. Porque no nos importa, eso no nos hace. Sí, a su vez, digamos, por ahí lo heteronormativo también reproduce las violencias cotidianas o lo... Y las naturaliza. Y las naturaliza. Entonces tampoco es que es una cuestión de que va en contra de la relación heterosexual específicamente, sino que va en contra de la cristalización de ciertas opresiones que están dadas por esa... Es que no va en contra de nadie, va a favor de otras cosas. Sí, bueno, pero ahí sí se planta para mí. No en contra, pero se planta como un... como lo que vos decís, desnaturalizar cierto discurso. Y bueno, ciertas prácticas. Les dejamos ahí este pensamiento. La incógnita respecto de la palabra resistencia. La foto es de una diagonal. Ah, a ver cuál. Si quieren compartir sus búsquedas respecto de la palabra resistencia, escriban a la página y mándenos algún mensaje. Y bueno, ¿qué más? ¿Nos vamos de este bloque? ¿Te parece, Igli? Sí. Bueno, entonces nos vamos a ir de este bloque escuchando Ramita Seca de Aldana Bello, Susy Shock y Mariana Baraj y Sara Eve. Esta vida a la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie y con ardor. Siguen de acampe las luchas, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorio, claman por la dignidad. Te enojas que ahora los niños en la web radionauta.com.ar. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Radionauta. 7 años. Pura lujuria. Cuerpos. Como... Cuerpas. Caramba, calor en la pecera. Coger es placer. 7 años construyendo comunicación popular. 7 años de autogestión. 7 años pecando al aire. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Volvimos al aire. Estamos aquí transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de La Plata. Así que bueno, le queremos decir a la gente que estamos tomando la ciudad, que puede salir a la calle, pero tiene que sumarse a la toma. ¿Qué más? ¿Que se pudrió todo? No, mentira, no. Estamos acá transmitiendo desde La Plata, al lado mío está Eli, estamos en Y Vos Qué Estás Pensando. Y tengo en mi mano un libro del cual les voy a leer. El libro se llama Poeta Argentino de la Rural Contemporánea, PARC. Y dice, apoyando firmemente el segundo plan quinquenal, presenta el consagrado e indiscutido Rastro Jero. Es un producto IAME. El autor de este libro se llama Cipriano Lavalla. Es de Editorial Sartén. Si no me equivoco, es el lugar de Tandil. El autor nació en Ayacucho en 1975. Es carnicero, electricista, escultor y, por supuesto, poeta. Escribió muchísimos libros. Y bueno, entre uno de ellos, el que tengo en mi mano, que se llama Rastro Jero. Poeta argentino de la rural contemporánea, se llama PARC. Así que bueno, les voy a leer... un poemita de aquí. ¿Te parece a vos, Eli? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque si no estás de acuerdo, no. Ah, sí. Sí. Bueno, les voy a leer uno que tienen que adivinar de qué trata. No, mentira. Dale, que adivinen. Parrigas. Ah, pero ya lo dije. Parrigas. Nave nodriza que cuece la tira, la pata y el muslo. Nave nodriza donde chilla el jugo del chorizo alienígena, nave nodriza sobre el azul suprema hornalla que exterminó a la antigua brasa. Bueno, como verán, este poeta toma situaciones del campo actual, digamos, de la ruralidad actual, y juega con eso, ¿no? Por ejemplo, este poema que se llama Gil. Nadie se santigua en el camino, aunque la cruz está fresca. Las flores y el pasto recién cortados, nadie pone en el torpedo un imán de la Virgen de Luján, nadie al vender el auto le saca el rosario de plástico enroscado en el retrovisor como una culebra seca. Entonces podríamos asegurar, en las rutas ha habido cambios. Ha sido elegido un nuevo protector, lleva pintada, camisa celeste, vincha roja, bigote negro. Y las boleadoras prestas, es de palabra y cumple, cueste lo que cueste, le agradecen y los saludan a los bocinazos. Ansí se despabila un santo. Velas en frascos de mermeladas, botellas de caña, un atado de Malboro, mentolados para aquel sanador mentado. Antonio Mamerto Gil, un correntino, dispuesto a la gauchada. Ha sido erigido como el nuevo protector. ¿Habrán disminuido acaso ahora los accidentes en la provincia gracias a él y al operativo Sol? ¿Qué te pareció? Me gustó el remate. Me gustó. Bueno, seguimos un poquito más. Materia Pampa. El hombre que leuda se ha autodesignado para entrarle al último buñuelo. Esponjosa esfera que vi, encierra, la pasa, una tarde, la lluvia, un perro, lo danino, un tema de Rimoldi Fraga, la remoción, la tierra, la estricnina, la andricina, lo picoteado, un par, la luna en creciente, el cuento de Funes, todo subrayado, la media sombra, la noche, el último pliegue de los pasteles, escondiendo un cuadradito de membrillo, la quereza y la querencia, el llamador, el cabecita negra, los escarbadientes. Solo ese buñuelo encierra todo, sobre el revés de un cartón de harina que le absorbió el aceite a la materia. ¿Qué te parece, Eli? Es interesante. ¿Sí? ¿Te gusta? Mm. Bueno, vamos a. ¿Qué, leemos algo más de esto? ¿Vos qué decís? Hasta donde vos quieras, ¿eh? No, vos lo trajiste. Rastro. Bueno, este de alguna forma le da nombre al libro, ¿no? Que tiene que ver con. Bueno, no le da nombre, le da como. En la portada aparece el rastrojero. Como algo que ya no está más en el campo, ¿no? Entonces acá hay un poema que dice Rastrojerito. Ha muerto, un incajable, con los ojos abiertos y las pantaneras puestas. Un rastrojero 63, motor Bowyer, infalible, válvulas a la cabeza, murió. Agradezco sin haber visto el rulito naranja y la caja plastificada de las Ranger, doble cabina y afeminadas. Se perdió en la pampa, con aquel suyo sudor de gasoil, en su derrotero solo por el huellón, acarreando galleta, yerba y bidones de jugo deprimido. Recados e inconsolables rollos de púas, ha muerto un incajable, provisorio como un alambre, bujía por los campos, calentabas en el arranque. Me voy a guardar el comentario de la palabra afeminado en ese poema. Sí, sí. Bueno, obviamente, teniendo en cuenta eso. Bueno, no sé, podemos leer silogismo pecuario. ¿Sabes? ¿Vos podrías definir qué es un silogismo? Un silogismo es cuando es digamos, como una operación, si crees, lógica, en la que si sucede A, entonces sucede B. Y si sucede B, entonces sucede A. Claro, por ejemplo, No, ahora no se me ocurre ningún absolutamente ejemplo, pero por ejemplo, en el caso de los ojos no pasa siempre, pero si se cierra uno, se cierra el otro. No, no es cierto, pero ponele. Claro. Un silogismo es eso, se usa en la lógica y es que si sucede A, si pasa A o si A es verdadero, necesariamente B es verdadero. Y al revés también. Si sucede B o pasa B o B es verdadero, necesariamente A es verdadero. Entonces, A sí, solo si B es un silogismo. Perfecto. Sí, es como A es B, B es C, entonces A es C. Una cosa así es el silogismo. Es la propiedad transitiva y no tiene nada que ver. No, pero va por ahí, va por ahí. Vos fíjate. Silogismo pecuario, de Mirko Repeto. Las vacas llamadas Aurora escuchan rock. Aurora es una vaca. Aurora escucha rock. Todo eso es un silogismo, ¿entendés? Todo eso es un silogismo. De Atahualpa Yupanqui. Todas las vaquitas son ajenas. Aquella es una vaquita. De nosotros son las penas. de José Hernández. En todos los bailes hay vacas. Esto es un baile. Va cayendo gente al baile. Bueno, ¿qué les parece? Estas son muy divertidas. Es muy bueno. A mí me gustó mucho este escritor, más que nada porque me parece que está bueno leer algo que tiene un poco de humor. Y bueno, eso. Nada más que eso. Por ahí les leo uno más y nos vamos de aquí. ¿Te parece? Uno que se llama Aniversario. Comimos todos sentados en una misma rama. Siempre entraba uno más. Nos tocábamos los codos al cortar la carne. Así la conocí, acarreando ella de una punta, yo de la otra, un banco de madera largo. Bueno, eso es todo. Este poeta, no sé si está viviendo en Ayacucho o dónde. Es carnicero, es un copado. Me parece que debe ser muy interesante. Pero bueno, ese libro lo encontré, me lo dieron en Curamalal. Cuando fui, me pasaron algunos libritos y entre uno de esos libritos que me pasaron el libro. ¿Dónde quedaba Curamalal? De Cipriano Lavalle. Cerca de Coronel Suárez. A 60 kilómetros de la sierra de... ¿De Tandil? De la Ventana. Así que bueno, si les parece, con este pequeño intromisión a la poesía, nos podemos ir de este bloque escuchando El Niño de Adelio Valdés. Cantando las penas que trae consigo en su alma. Dueño de los corazones, es de sus antepasados. Defiende sus tradiciones, llevando al frente el legado. Resiste el niño sentado, sin más armas en la mano. Que los recuerdos cantados, eso no son inolvidados. Resiste el niño sentado, cada noche de tormenta. Aferrado a los suyos, como raíz en su tierra. Sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra. sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y el aire en la piel. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y aire en la piel. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y aire en la piel. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y aire en la piel. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y aire en la piel. Radionauta.com.ar 106.3 Radionauta.com.ar. Volvemos al aire de Radionauta y estamos aquí. Esa es la música de... La entrevista de Arrebato. Entrevista de Arrebato. Nombre y colegio. ¿Cómo? Perdón. Nombre y colegio. Nombre y colegio. Bueno, el colegio ya lo terminé hace bastante, así que Nuestra Señora del Valle se llamaba. Hace un par ya de años. ¿Nombre tuyo? El mío, perdón, Dylan me llamo. Con Y. Con Y, es verdad. Sí, con Y. Bueno, bienvenido Dylan aquí al programa. Muchas gracias. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. ¿Ustedes? Bien, muy bien. Esto es así. Tenés que contestarnos todas las preguntas y si no nos contestás alguna, tenés que traernos un chocolate. Sí. Bueno, ¿puedo mentir igual? Sí, podés mentir, pero tenés que traer chocolate también. O sea que si miento, tengo que traer chocolate. Chocolate, todo bueno, el tiempo. Algo va a ser una cuestión moral. Tenés una remera de Bafisi. Sí, en realidad me la compré por ahí, no. ¿En una feria americana? Sí, en una feria americana. ¿Sos cinéfilo igual? Más o menos, no soy tanto. En un momento sí, en un momento de mi vida, hace un par de años, me podía mirar 3 películas seguidas, ahora ya no puedo mirar ni una. ¿Por? No sé, simplemente no me siento a mirarlas. Me parece mucho tiempo, ¿viste? Cuando uno va buscando una película y dice, bueno, no sé si tengo 2 horas. En realidad sí las tengo, pero no sé si las quiero usar en esto, claro. Claro. ¿Tenés otro nombre? Sí, mi segundo nombre es Elian. No lo uso mucho igual. ¿Elian? Elian. ¿Elian con así H? No, sí, es E-L-I-A-N. A-N. ¿Sos de aquí de La Plata? Sí, soy de acá de La Plata, de Villa Elvira. Ah, mira. ¿Dónde queda Villa Elvira? Porque a mí todos esos lugares como que están por allá. No, Villa Elvira no es como detrás de uno y ponerle 80 por ahí. Claro, sí. Más por esos lados. Es para que es un barrio muy grande. No sé bien exactamente cuando sé que. Pero cuando vos decís parado en esta dirección, así estoy en Villa Elvira, como en tu casa, porque no digas tu casa, ¿vale? Por ejemplo, en 7 y 80 sería Villa Elvira. Ah, 7 y 80 ya es pero Villa Elvira. Viniendo más para acá también, suponete en 122 y 80 también sería Villa Elvira. Y más para allá. Creo que también, pero no sé hasta dónde abarca. Creo que todo lo que es de 72 hasta 80 y de 122 hasta no 7, sé cuánto. ¿Seguro? Sí. Es Villa Elvira. Es Villa Elvira. Exactamente. Bueno, un abrazo para toda la gente de Villa Elvira que nos está escuchando. ¿Qué hacías en el Olga? Justo estaba en la biblioteca. De paso le mando un saludo a Eduardo. Sí. Que yo lo vine a visitar, pero hoy no estaba. Así que bueno, me quedé ahí en la biblioteca. Acomodando un poquito los libros. ¿Sos bibliotecólogo? No, pero bueno, Eduardo hace un par de meses me ha invitado a participar. Vio que me interesaba el tema de los libros. Había sacado yo un par de libros. Entonces, bueno, me invitó a participar y me dijo que faltaban manos. Accedí y bueno, algunos días vengo. ¿Y qué te gusta leer? De todo un poco, en realidad. Más de ciencia ficción, si se quiere. Es uno de los géneros que más me gusta. Pero después, géneros que sean cortitos también me gustan. O sea que Bradbury lo tenés y lo leíste. Bradbury, sí. No es de mis preferidos, pero no. Sí me gusta. Crónicas Marcianas es uno de mis preferidos libros. Bueno, ese nunca lo leí, por ejemplo. Lo tengo ahí tenés entre. Tenés que leerlo. ¿Y El Hombre Ilustrado? También. Ay, yo lo perdí en un avión ese libro. Todo para decir que viajaste en un avión. Sí, en un avión. Pero lo perdí. Pero perdí ese libro. No. Bueno, el hombre de los trados es bellísimo. Y el... Una historia muy interesante. Yo nunca viajé en avión. No sé lo que se siente. Ah, así bueno. Que... Es como si el cerebro se quedara quieto y todo lo demás se moviera. Es horrible. Bueno, no parece una... No, a mí me pasa eso. A otras personas que no. Che, ¿a qué te dedicabas o qué...? Va, no sé. Para... ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? No sé si específicamente trabajo, pero qué... Bueno, leer libros, por ejemplo, como decíamos, es una de las cosas que me gusta. Otra cosa que me gusta es escuchar música y hacer música. ¿Haces música? Sí, más o menos, digamos. Estoy empezando. ¿Pero con un instrumento? Sí, sí. Tocaba la guitarra, ahora estoy tocando un poco el teclado y estudio en la Facultad de Bellas Artes, Música Popular. Ah, qué lindo. Ah, qué piola. Arranqué igual hace 2 años, así que bueno, tampoco es que puedo desplegar una gran capacidad instrumentística. Pero bueno, de a poquito voy haciendo algo que siempre de chico quise hacer, y bueno, por algunos motivos u otros no podía. Creo que tenés que ir si no podés desplegar una actividad, o no. No, mentira, estoy jodiendo. ¿Tiene que dejar la carrera? Nosotros, ¿sí? Tampoco, no, que tiene que ir de programa. Nosotros tampoco podemos desplegar una gran... ya me dijeron que tengo que tener un chocolate, ahora que me tengo que ir. No, me refregaron por la cara que no viajo en avión. ¿Viste? Pero, gracias, Pablo. Está horrible. Ah, viste, re malo. Hoy me viene malo. No, igual es mentira lo del chocolate. Yo siempre que puedo mangar un chocolate lo mango. Si sale, sale. Es como, como las medidas de Macri. Si salen, salen. Sí. Horrible compararse una misma con Macri. O sea, bueno, ¿qué te pasaba? Sí. No fue una buena comparación. No. Pero, en todo caso, zafé del chocolate. Sí, no pasa nada. Eso venía pensando ya, digo. Ya. No, tengo nada. Mi 0 pesos en la billetera, me indican que no voy a poder comprar un chocolate. Cada vez el 0 es más grande, boludo. Ah, y es más como que aparece antes del 0 en la billetera. Es terrible. Mal. Es como, ojalá, tendría que hacer como una medida de la sube. En realidad tendría que tener números negativos en un momento para, bueno, te pago menos 30. Sí, pero después, viste, es como... Ah, vos decís que algunas cosas salgan negativamente. Eso es interesante, es un buen planteo. Bueno, sí. Yo decía más del el te pago el fiado, sería una especie, claro, de fiado. Ah. Te pago después. Yo la otra vez quise pagar una ropa de feria americana con un baile sensual, pero me lo rechazaron. Ah. Dijeron, está no, difícil. Eso no se come. Pero ya habías pagado, digamos, ya habías hecho el baile y después no. No, de ninguna manera. Yo necesito la firma para poner a ver. Claro, yo pensé que ya lo habías expuesto y dijeron, bueno, no. No, esa ya, porquería. Ya no te... Hubiese sido un mal negociante, sería. No. Entonces, bueno, ¿qué más podemos preguntar? Ah, ¿viste? No sé, yo por mí le sigo preguntando. Bueno, pregunten. Ahora yo ya que estoy afilado con si querés preguntas. Contar algo, también podés contar. Sí, al aire. ¿Querés mandar algún saludo o algo? O comunicarnos algo que hagas y que quieras que sea difundido por la radio. Lamentablemente no tengo nada para difundir, salvo que... sea los jueves a las 19 por este mismo canal, sí, de radio. Hacemos un programa de radio que se llama Pachi Armata, es un programa de música, así que bueno, todos aquellos que estén escuchando. ¿Vos estás acá en la radio? Sí, estoy los jueves a las 7 de la tarde. ¿Y tenés Instagram del programa? Sí, tenemos Instagram del programa, así que si nos quieren seguir, yo te sigo con el mío están... y vos me seguís con el tuyo. Bueno, sí, eso. Hacemos intercambio de programas acá. Claro, me gusta mucho. Es Pachi Armata con Y, Pachi Armata, ok. Así que si nos dan like y nos siguen, sí, es ese que tiene la figura del elefante, una figura de un elefante azul sobre un fondo negro, nos siguen, nosotros le vamos a dar follow casi inmediatamente. Así ¿Qué, que, ¿qué significa el nombre? O el nombre en realidad significa elefante, pero bueno, es una palabra que está... Ah, es como de paquidermo, claro, caigo sí, como sí. Media hora después siempre, sí, genial. Exactamente, buscamos paquidermo y nos salió, bueno... Usted ha querido buscar Pachi Armata en el Google y dijimos, y bueno, es una buena palabra. Sí, señor Google, buscando, lo que usted diga. Claramente estaba buscando eso. Y bueno, sí, claramente lo estábamos buscando porque le terminamos poniendo ese nombre. Buscamos una imagen. ¿Y qué música es? ¿Cualquier música o están como más rumbeados para algún lugar? Más que nada buscamos del ámbito local, preferentemente de La Plata. Hemos traído muchas bandas de acá de La Plata. Generalmente todos los jueves tratamos de traer una banda por lo menos. Y después, cuando hablamos o hacemos columnas de música en general latinoamericana, tratamos de que sea, y sobre todo en español, o bueno, en todo caso en portugués, de bandas brasileras. Claro. Porque a él le gusta la música brasileña y siempre trae y pone. Bueno, a mí también me gusta mucho y justamente recién cuando me encontró en la biblioteca estaba escuchando a Baden Powell, no sé si lo conocen, sí, lo escuché. Músico brasileño. Muy, muy divertido y muy música muy, muy interesante. ¿Te puedo hacer una pregunta de esas incómodas y difíciles de salir? ¿Podés no contestar y decir paso? Bueno. ¿Trabaja en el tema de las denuncias de integrantes de bandas de música o no se meten en ese...? No lo trabajamos, pero bueno, sí hemos nombrado. Ah. Y bueno, tratamos de tener cierta perspectiva de género en, en las columnas. Si lo nombraron es ya, o sea, no es que se hacen los remil boludos como que la música es apolítica y todo. No, por supuesto. Justamente tratamos de no separar la música de la política. O de las personas, en realidad, ¿no? Sería en ese caso. Sí. O separando la obra del autor también, claro. Es un tema que hemos tratado. Ah, qué interesante. Sí, yo diría que ya lo tendría que escuchar el programa. Es un debate súper interesante eso, separar la obra del autor, pero no solo de música. Sí, con todos los artistas. Claro, me parece, es un debate re interesante. Y va en contra de justo la otra vez estábamos hablando con la gente que está se está juntando acá abajo, digamos. No sé si los podemos... ¿cómo se llama? Piratas. Ah, sí, una vez le hicimos una entrevista. Sí. Justo hablan de eso, ¿no? Del tema de la propiedad privada y de romper un poco eso. Que las ideas son de todos, digamos. Ah, sí, pero yo hablaba de otra cosa igual, ¿eh? Ah, ¿de qué hablabas? De, por ejemplo, cuando hay un artista que tiene una actitud comportamiento reprochable socialmente, separar la obra del artista, si se separa o no. Sí. Sí es posible, en realidad. Porque, bueno, con un amigo siempre debatimos, en realidad, sobre estas cosas. Esto es lo que hago con mis amigos, debatir sobre temas como estos. Qué interesante, es interesante. Sí, a mí me parece interesante. Con los pocos amigos que tengo, aparte. de si se puede, en realidad, porque creo que casi todos los artistas deben tener algo reprochable, por lo menos. Hay una página que creo que se llama Tu ídolo es un forro, sí. En la cual, bueno, casi todas las personas que hicieron algo interesante o por lo menos una obra artística tienen algo que vos decís, bueno, o es de derecha o qué sé yo. Sí, sobre todo tiene que ver para mí mucho con el contexto, eso también lo hablamos acá. ¿No? Es como que esperar que un rockero de los 60, de los 70, de los 80 sea... no machirulo es como re difícil. Sí, incluso de esta época misma, ¿no? Hablamos completamente. De los 60 o de los 70 que es muy probable que esperar que allá, sí, acá es como que ya viene más exigido, digamos, el artista de esta época. Es como que ya no se le perdona, ponele a Cordera, chao, pero ponele Papo. Papo es un ídolo, fue un ídolo y va a seguir, para mí no, pero Papo es un violador confeso, o sea, tiene como una carga importantísima y es como uno de los íconos del rock nacional, ponele. ¿Entendés? Cordera, si Papo hubiese vivido en esta época, no sé si hubiese quedado tan trascendida su, ¿se entiende? Su figura en ese sentido, porque hubiese estado señalado. Sí, es verdad. Y es verdad que es porque nació en otra época y porque no se lo pone con las reglas de ahora, por así decirlo, o la visión de ahora, porque las reglas siempre fueron las mismas. Pero como decís, incluso creo que hubo una entrevista en la televisión en la que le dice, fui tu violador, o una chica le dice, vos me violaste, sí. Una entrevistadora. Sí. Y él le dice algo así como, fue la violación más linda que hice, o algo así, pero sí. no tuvo ningún... Nada, ninguna sanción social, nada, no le pasó nada. Claro, sí, es como decís. Entonces sería muy interesante ver qué hubiese pasado si en esa época tenía había una perspectiva de género, ver si todavía tendrían en este momento la calidad de ídolos, como vos decís. Porque Papo, bueno, de alguna manera es porque fue algo en el pasado, ahora no se lo analiza con esas mismas perspectivas y queda como un ídolo, como un grande, y como vos decís, hay otros que no se la deja pasar porque estamos en esta época. Claro, y está muy bien que pase. Sí. Pero bueno, habría que analizar también a los del pasado. Yo también pensaba eso, de que las cosas no es que antes estaban bien y ahora están mal. Siempre estuvieron mal. Lo que pasa es que ahora, digamos, hacen ruido y ya no se deja, digamos, ya no se los deja pasar, me parece. No es que antes también se sabía que estaba mal. Lo que hizo el Bambino Media estaba mal, Claro. Pero se lo dejaba pasar como no tan mal. No sé cómo era, la verdad, pero sí hay como que igual yo lo que recién hablaba también con Pablo de que van a haber cosas de esta época que ni el más adelantado o progre de todos o el más, no sé, posicionado se va a dar cuenta que están mal o que siguen sucediendo mal, pero que sí, capaz que las nuevas generaciones de, no sé, nuestros hijes, las van a ver y van a decir, ay, por Dios, esta gente. Sí. Y espero que pase eso, no que volvamos atrás. Yo la verdad que espero. Sí, sería muy interesante, y como decís, o sea, tal vez hoy no nos damos cuenta de cosas que dentro de 20 años van a decir, pero ¿cómo hacían esto? ¿Cómo claro. es que se permitía? Tan feministas que se decían estas y hacían esto. Pero sí, bueno, y bueno, para unirlo con lo que vos decías, sería también muy interesante que, por ejemplo, a personas como el Bambino Veira o como a Papo, hoy mismo se los mire con esa perspectiva que tenemos ahora y decir, bueno, de todas maneras estuvo muy mal lo que hicieron y tendrían que tener algún tipo de condena social y penal, en todo caso, no conozco bien el caso, más o menos de oído. Sí. Pero en todo caso, si se confirma que pasó lo que pasó con el Bambino Veira, tendría que tener una causa penal, por lo menos. Pero creo que tuvo, ¿eh? Estuvo procesado y todo, me parece. Lo que pasa que, bueno, sí, que nada. Sí. Como que esas cosas, bueno, ¿viste? Claro. No, lo seguimos invitando a los canales, qué sé yo, no sé. Como que no pasa nada. No se lo recuerda, por lo menos, claro, con ese... Es el famoso encubrimiento, ¿no? Claro. Ya está. Bueno, se nos acaba el tiempo, sí, y te toca tenemos que hacer la pregunta. Qué miedo. Es la pregunta del miedo. Tengo. ¿Se la hago? Mucho miedo. Es la pregunta final. ¿Estás preparado? No. Más lindo. ¿Estás enamorado? ¿Qué pregunta? No, creo que no. Bueno, está bien. No sé si la sortí bien la pregunta, pero. Se puede estar enamorado de algo, No. No, tampoco, no compro. No me van a hacer hablar malitos. Bueno, me parece muy bien. Bueno, muchas gracias, Dylan. Te voy a tener que decir que mi gato se llama Dylan. Nada. Yo no le puse el nombre igual, ¿de verdad? Odio los gatos. No. Sí. No. No, es más, te vas de nuestro programa. Cualquiera. Es más, hoy me levanté a las 2 de la mañana. Por ruidos de gatos, justamente. Ruidos de gatos. De gatos. Sí. Ay, qué lindo ruidos de gatos. El nombre, me gusta. Para una banda que no coordina ni un poco. Para una banda de rock. Pero no ruidos amistosos. Yo estaba durmiendo, me acosté a dormir temprano, a las 11 de la noche. Es bastante temprano para mis parámetros. Y escucho, a las 2 de la mañana, me desperté agitado, bueno. Ahí tuve que dar un par de vueltas. ¿Seguís viviendo en... ¿vivís ahí en Villa Elvira o vivís en otro lado? Sí, toda mi vida. Ah, perfecto. En la misma casa, te diría. Bueno, te agradecemos muchísimo. Hemos pasado un buen rato. No sé, espero que vos también hayas pasado un buen rato. ¿No le mandamos un saludo a los gatos de Villa Elvira? No, pero sí a Cami. Un abrazo nos grande. Nos acordamos una vez. Cami es la operadora, para los que no saben. Sí. Nos pone y nos saca del aire... así, y nos salvó las papas, antojo, también nos salvó las papas. Qué grande. Bueno, gracias. No sé, espero que encuentres al muchacho que viniste a visitar. A Eduardo, si va a venir Eduardo. No, yo ya a esta altura creo que, a esta hora, ya creo que no va a venir. Así que... Bueno, ¿qué vas a comer esta noche? Nada que ver. ¿Qué voy a comer? Tenía un hambre, la piba. Hamburguesas veganas. Bueno, perfecto. No sé si hay algún problema con eso. No. Nos encontramos el martes que viene. Pablo ya se sacó los auriculares. Nos vamos un beso para todos. A ir escuchando Agua en Buenos Aires de Divididos. Abrazos. A sufrir. Es como Venecia sin ti. Tararara y tararara. Camalote va flotando. Arrastrado sin poder nadar. como Venecia sin ti.